Aparte de la reapertura de paritarias, el cumplimiento de los acuerdos paritarios, el pase a planta de todos los trabajadores, que se toque el proyecto que han enviado los trabajadores sobre el tema de INAF, no cierre, no privatización, no municipalización. Se está planteando fuertemente el 82% móvil, obviamente la reapertura de paritarias. Estamos viviendo un proceso inflacionario que el día de hoy está pisando el 37%, según el observatorio de nuestra central, ¿sí?, y de la IDEP de ATE a nivel nacional. Nosotros hemos recibido un aumento salarial del 25% en dos veces, que eso equivale a un 23% de aumento. Por ende, lo mínimo que nosotros tendríamos que estar recibiendo es un aumento salarial a base de la reapertura de paritarias para terminar este año. Pedir la reapertura de paritarias ahora para el año entrante y empezar a cobrar los aumentos salariales a partir de enero. Con eso los trabajadores, diríamos, vamos a salir adelante. Pero queremos discutir nuestras condiciones laborales. Siempre este sindicato peleó por lo que vendría a ser el hecho salarial, que es muy reconocido y de público conocimiento. Pero los trabajadores no solamente viven de salario, viven de condiciones laborales, ¿sí? Condiciones laborales que tienen que ver con su estar de vida, condiciones laborales con la calidad y ambiente laboral, con la ropa de trabajo, con la insalubridad, con el tema de licencia. Por eso tendemos a los convenios colectivos de trabajo. Dimos un papel muy importante en el confederal, un confederal al cual fuimos con el mandato de todos los secretarios generales que estuvimos presentes allá. Y pudimos lograr que se implantara en el confederal dos cosas. Uno, los congresos de delegados, para poder discutir que se va a hacer el de los compañeros municipales, que se va a hacer el de los compañeros del sector de la salud, pero lo más importante es que ATE a nivel nacional va a salir a pelear la paritaria nacional para que todos los trabajadores de la salud tengan un salario mínimo a nivel nacional como lo tienen los docentes a nivel nacional, ¿no? Diríamos, eso ha sido una conquista de ATE Mendoza.